comenzamos este nuevo capítulo de las reporteras del caos. Bienvenida, compañera reportera. 7. Muchas gracias por tu bienvenida, bienvenida también a ti, bienvenida si es que hay alguien ahí escuchándonos en vivo. En nuestra otra vez elegante retrasada de comienzo de programa. Sí, de hecho hoy día más elegante, fueron solo 7 minutos. Wow. Pero sonó música igual desde antes, así que igual. Sí, divertido. Divertido, sí. Oye, y tenemos hoy día un programa con hartas cosas. Sí, diversas, ¿sabes? Cosas. Sí, como una gran diversidad de elementos... Planetarios. Planetarios, sí. Represivos y de resistencia. Sí. Sí. Porque así es la cosa en el caos. Porque así es la cosa, claro. Así es la cosa. Y así ha sido la cosa como en este programa igual. Sí. Hemos hablado bastante de la represión, pero también bastante de la resistencia. Y así va a ser este capítulo. El séptimo capítulo de la quinta temporada de Las Reporteras del Caos. Oh, wow. Oh, wow. Oye, ¿y qué vamos a estar comentando? ¿Qué vamos a estar escuchando? Mira, yo creo que la parte más emocionante y favorita que les podemos adelantar, pero que va a ir en el último bloque, así que es como también un enganche para que se queden. Ah, entiendo. Viene de bien lejos, de un lugar llamado Myanmar. Oh. Por ahora. Antes conocido como Birmania, también, por si a alguien le suena más Birmania. Y claro, pues tenemos así como una parte especial como... A propósito de la, bueno, la resistencia a la dictadura que hay en este momento en Myanmar, les tenemos unas sorpresitas. Sí, unas sorpresitas que son también musicales, sabemos, así que van a ser, claro, es como una especie de columna vertebral igual de este programa. Vamos a estar escuchando unas bandas punk de Myanmar. Oh, wow. Oh, lo que nunca se escucha en las reporteras. Lo que nunca se escucha en las reporteras del caos. Y probablemente en programas de acá, no. Igual debe haber gente que debe haber tocado estos temas antes. En realidad, que sabemos nosotras. Pero van a estar sonando unas bandas de allá. Y eso, para mandar. Ustedes saben, nos gusta como mandar abrazos electromagnéticos, cibernéticos, como a otras comunidades en lucha y resistencia. Y este va dedicado a las comunidades de lucha y resistencia de Myanmar. Sí, al otro lado del Pacífico. Ah. Al otro lado. Lejos, pero cerca. Lejos, sí, pero cerca, porque cerca tenemos... como en la escala mundial, digamos, en la jerarquía mundial. Claro, en la división internacional de la economía mundial, digamos. Sí. Claro, claro, algo así. Y que además, claro, nos acerca esta experiencia de violencia. Yo quería comentar como que habíamos visto un video en un momento, investigando un poco para el programa, ustedes saben. Y nada, era muy, muy parecido también el proceso que están viviendo allá. Entonces, mucha solidaridad y mucho cariño igual para el pueblo de Myanmar, porque parece que nos podemos entender, como que puede que suene muy lejos, pero parece que estamos cerca igual en otras cosas. Sí, pero no les arruinamos más la sorpresa porque, bueno, vamos a hablar un poco más de eso en el último bloque. Pero antes de eso también tenemos como unos bloques en el que vamos a estar comentando pues algunas cosas represivas, como bien tú decías. Algunas actualizaciones respecto a BAU. Algunas cosas respecto al extractivismo, pero también resistencia, por supuesto, siempre. Siempre, porque sí. Siempre la hay, en sí. El fondo. Y bueno, pues no sé si estamos en el primer bloque. Estamos en el primer bloque, fíjate. ¿Y qué vamos a hablar en el primer bloque? Vamos a estar cagüineando en realidad, sí, sobre algunos han pasado cosas. Ires y venires represivos, escándalos de la tele... De la tele, sí, de la tele. Ah. Sí, de la tele. Sí, de la tele. Y nada, y todo lo que ha implicado también esas cosas. Y también cómo se va como... No sé, quizás suena un poco así oscuro de mi parte, pero a mí me impresiona igual. Claro, hemos, yo creo que, normalizado la violencia y normalizado también la resistencia. Como eso que hablábamos en algún momento, como que la revuelta nos había dejado con la vara muy alta y después era como que, oh, como que me falta así, me falta revuelta, algo así. Como que también creo que está bueno hacer el ejercicio de ver en las cosas que pasan, como los, no sé, las huellas como de ese proceso igual, y las y todo lo que ha implicado como, como el proceso profundo que estamos viviendo, que acá en las Reporteras del Caos pensamos que algo tiene que ver con la revolución y todo eso, ustedes saben. Y hablando de eso, a propósito de la normalización de la violencia, hubo una escena muy famosa estos últimos días acá en Valparaíso. Sí. Sí. De un milico como sometiendo en el suelo a un transeúnte que no le quiso pasar el carnet, algo así, a un cabro que no le quiso pasar el carnet. Y nada, pues era una imagen, claro, muy chocante. Chocante es también que se grabe y que el milico esté solo ahí, que igual, no sé, como que yo no critico igual las no quiero criticar como moralmente lo que hace o no hace las personas que están ahí al lado, porque los milicos dan susto porque tienen unos fusiles gigantes. Pero igual me inquietaba un poco, así como, como que eso, pues que como ver a alguien en el, no sé, ver a alguien en el suelo, así como que le aprietan el cuello, igual, nada, pues. Esas normalizaciones que nos han hecho igual, pues así como que yo creo que si eso hubiera pasado antes, hubiera sido como mucho más escandaloso, algo así. Claro, y ahora claro. Ya estamos como dentro igual de como una tómbola como de violencias. Claro, yo igual creo que tiene que ver como con que nos tienen un poco traumados también con lo que son, pues, no sé, son capaces de hacer cosas muy feas. Y bueno, en esta situación también tenían a la persona, la estaban apuntando con la metralleta en la espalda mientras la tenían como reducido. Entonces, claro, también yo me imagino que debe dar un poco de cosa de que, no sé, puede no tener la intención, pero, no sé, las armas son peligrosas y puede pasar cualquier cosa en realidad y todo tiene un costo, pues, bueno, horrible. Y sí, po, parece que estamos en esos tiempos en el que ya no está pasando tan cotidianamente como antes, pero sigue pasando y sigue pasando además como con este peso encima, como de que nadie quiere en realidad agarrarse tan directamente porque así tienen todo de su parte y bueno, pues hacen cosas bien feas. Algo aplicable a todas las relaciones, digamos que están bastante corridos los límites igual. Sí. Así, bastante. Y claro, eso implica como algunas cosas. Yo no lo pienso como algo que haya que, por lo que haya que desanimarse, pero sí como para tomar fuerza, para, no sé, visibilizar que hay un toque de queda, que es a las 9, que estamos hace un año en toque de queda, hace más de un año. Y así como, y hartas otras cosas, como que, porque si no, claro, nos van pasando nomás, po. Y eso es muy perturbador. Por eso hay como que hacer bocha, alegar y no sé, claro, visibilizar no solo como estas escenas como espectaculares de violencia, que es algo que suele pasar, sino como que en realidad es mucho más cotidiano, pues como una relación así de violencia todo el rato, pues no es que pasen unas cosas que ¡oh!, así como que estén los milicos en la calle, ya es así muy violento, y claro, pues les da la facultad de hacer eso, pues parte del juego, es parte de la weá, así, es como una consecuencia implicada en como algo mucho más cotidiano finalmente, pues. Hoy día yo vi unos milicos en una camioneta y supe también que por ahí, por algún barrio de Valparaíso, también habían llegado los milicos la otra vez como en una camioneta, así como, no evidentemente militar, digamos. Claro. Con una mini balicita. Entonces, también, pues así como que van, no sé, yo siento que eso, claro, antes ya no se veían los milicos, después ya se veían, pero los camiones. No, ahora están en camioneta. Así como que, sí. Camioneta de civil y todo. Y sí, yo estoy casi segura de que hoy día se sentó al frente mío en la micro un milico. Ah. Como que parecía bastante por varias razones y todo, y casi como el chofer y el parrillero al lado lo comentaron cuando se bajó. Y yo así, ay, mi sospecha podía tener algún sentido. Oye, y bueno, no es lo único que queríamos comentar en este bloque. También queríamos comentar un cagüín de la tele. Este sí es como un escándalo. Sí. Ah, el escándalo de la semana. Internacional igual, planetario. Oh, que andamos muy así acá. Sí, pues tú sabes. No queremos solo localidad y territorio, que también un montón. Queremos más. Lo queremos todo. Lo queremos todo. Sí, sí, pues estoy hablando de la red, que igual si ustedes escucharon Las Reporteras del Caos hace unos programas atrás, también hablamos de la red a propósito de la entrevista que se le había hecho a Ángel, no, ¿qué? ¿Al dueño? ¿A él te quieres referir? No. No, no, no, no, no. Al director. No, no. A propósito de la entrevista a Ramiro, perdón. Eso, Ramiro. Ah, vale, como vale, que vale, se me vale. Puso en blanco. Se te puso en blanco, a veces pasa. A veces sucede. Sí. Sí, y a propósito de la entrevista a Ramiro, y que no les gustó nada, y que se nada. Consiguieron el número de teléfono del dueño de la red, que está en Miami, ¿o no? En California, quizás. Sí, no sé. Algún lugar pero así como en Estados como Unidos. En Estados Unidos, claro. Sí, en otra. En otra. Y lo llamaron por teléfono para alegar. Sí, po. ¿Que cómo se les ocurre? Para decir que ese tipo de cosas le hacía daño a la democracia en Chile. Sí, porque ponía a la gente, dividía a las personas. Sí, porque hacía divisiones en el país. Entonces, claro, lo llamó, parece como a uno, como que a su teléfono, que lo tienen muy pocas personas, como a su teléfono personal, y no le había gustado nada al multimillonario nacionalizado estadounidense de origen mexicano. Ah, no me acuerdo el nombre ahora, pero no le gustó nada, po. Entonces, ahora apareció otra cosa. Sí, po. Y ahora apareció que ahora apareció la denuncia ante la Corte Interamericana, ¿te acuerdas? Sí. De Derechos Humanos. Sí. Por el acoso a los periodistas, no solo por el acoso a la red, sino que también por un montón de otras situaciones, entre las que, por ejemplo, hay una situación de ese Milico Gate, esa situación como de mucha plata que se robaron los milicos, la destapó un ex milico, po. Y al loco le hicieron seguimiento, le hicieron la vida imposible, no sé qué, y a los periodistas que estaban con él también, parece. Y así como con otros periodistas, entonces hay una acumulación, digamos, de problemas ya no solo con la prensa independiente, sino que con la prensa de las altas esferas. Claro, y para quienes no son de este territorio, no digamos que la red es de las más altas esferas, pero es un canal de televisión bien antiguo, sí. Y bueno. Sí, ahí. Y que está ahí en televisión abierta y claro. Eso. Y claro, también es a propósito de que hace poco también el gobierno de Piñera sacó como unas limitaciones a el poder ejercer como periodistas en la calle. Entonces, a propósito de eso, salen un montón de declaraciones y además este seguimiento, había seguimiento también a algunos periodistas por otro caso en otro momento, por parte de los militares, así que todo esto se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Chúpate esa! Sí. Chúpate también esa. Hubo como algo así como que les habían ofrecido dinero a los canales de televisión. Sí, sí, sí. Sí, y que así como que mandaron una carta de vuelta súper, súper como de que... Esto es una mala broma. Sí. ¿Qué? ¿Es esto una mala broma? Después de perseguir a periodistas, por ahí veíamos también como que han sacado unos gráficos de la represión a les periodistas independientes o no. Respecto a la violencia así como policial y militar hacia ellos mientras están así como pues haciendo su trabajo, y era así todos los meses, hay muchísimas, y bueno, eso a partir del 2019 en adelante, claro, no se ha detenido. Y bueno, también si habrán escuchado otros capítulos de Las Reporteras del Caos, también hemos hablado en otro momento, no sé, hasta en un momento a gente del Chilevisión así en vivo, como así llevándose a periodistas. No, esto debe ser un error. Sí, bueno. ¿Verdad? Sí, sí. Como del Buenos Días a todo. Sí, sí, decían, sí. Esto debe ser un error, pero dígale, explíquele. Oye, y como sí. Que le... Sí, sí, sí, así, todas esas cosas. Ese es un buen recuerdo, se me había olvidado. Yo estaba pensando en una reflexión que tú me comentabas, fíjate, y que creo que es importante de hacer con esto, que es como una de las como que siguen siendo consecuencias de la revuelta también estas cosas, como este quiebre así como profundo, incluso como en esas dimensiones, así como que el sistema está muy resquebrajado, digamos. Es una jarra muy resquebrajada. ¿Sabes qué? Se sigue resquebrajando. Se sigue bastante resquebrajando. Se está cayendo todo. Sí. Y hay que colaborar en resquebrajarlo más. Sí. Sí, sí. Y sí. Todos están todo el rato constantemente escandalizados. También así como hace 2 días atrás había ese escándalo como que se gastaron 35 millones en pescado y marisco para la moneda y esa sede presidencial del Cerro Castillo que está acá cerquita de Valparaíso, en Viña. ¿Qué más? Más regio igual. Claro. Regio. Claro. Pero imagínate. Po. Sí. Así esas pequeñas cosas, plena crisis, así como talamea caga, 35 millones de marisco y pescado. No, talamea caga. ¿Toda la caga con las salmoneras? Eso mismo te iba a decir, así talamea caga por todos lados respecto de ese tema, 35 millones, vamos, para las comilonas, así. Sí. No, es muy como, no sé, se me ocurren como estas escenas, es muy estereotipado lo que voy a decir, pero como estas escenas de los emperadores romanos como comiendo y como así vomitando y todo así como tirado, como que se me ocurre como ese exceso, o no sé, como la Revolución Francesa, como que los reyes de Francia comiendo así unas cosas, sí. No sé qué. O como esas representaciones como de los gordos capitalistas. Claro, así como el devorar, ¿cachai? Sí, así sí, como sí. Eso de que devoran sin control, igual se les viene en su contra y parece que estamos presenciando eso igual, como que no es solo esto y que es mucho más largo, pero porque el proceso de que caigan parece más o menos largo, pero podemos contribuir a que sea más rápido. Podemos, yo eso creo, como que hay que hacer que se acelere. Por eso hay que resquebrajar la jarra, digamos. Que ya está por sí misma muy resquebrajada igual. ¿Qué me dices de irnos con unos temas? ¿No? Me parece súper. Para ir pasando después al segundo bloque, donde justamente vamos a hablar un poco del tema de las salmoneras y más ampliamente del extractivismo. Y el extractivismo, como sabemos, es para territorios, pero también para cuerpos. Y vamos a estar hablando de la BAU y del caso judicial de los asesinos de la BAU. Y también vamos a estar hablando a más de un mes ya de la desaparición de Tehuel. Sí. Ah, y vamos a escuchar los primeros temas de punk de Myanmar. Y nos vamos a Rebel Riot, a CAP. Y también vamos a escuchar One Day. Wow. More protesters have reportedly died in Myanmar as anger continues to boil over the military's takeover. Emergency workers say 2 people were shot and killed by police in the city of Mandalay on Saturday as officers tried to break up crowds of demonstrators. Yeah! た子やブッソへのマディアポボ言うとはささたま長山さんよりは死に言われくな死に言われくな tierra y las copas territorias nunca han sido ni serán. Lucha contradictoria por el día. Apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, su cobarde herramienta. La I que está presa por mostrar todas sus fieres, asesinando a un violador. Para los machos el terror, que descabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza, la salida, no quiero gastar saliva. Con tu piño investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupera un terreno a la forestal. También es liberación animal. Estas maricas matan facho al género aquí despacho. Las travestis les mostro y le daremos sus cocachos. La defensa de la tierra y las cuerpas territoria nunca han sido ni serán. Luchas contradictorias, ponte vía, apiñate, escapa del aguarre que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La iri que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Palo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida. No quiero gastar saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupérale un terreno a la forestal. También es liberación animal. Al género aquí despacho, las travestis y les mostri le daremos su concacho. La defensa de la tierra y las cuerpas territorias nunca han sido ni serán. Luchas contradictorias, ponte vía, apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La Iggy que está presa por mostrarnos su fieres, asesinando al violador. Para los machos el terror, quienes cabris se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar salida. Saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupérale un terreno a la forestal. También es liberación animal. Es un chico trans de Alejandro con urbano bonaerense de la provincia de Argentina. Fue visto por última vez en la localidad de San Vicente, cuando se dirigía a una entrevista de trabajo el día 11 de marzo. El 16 de marzo recién toman la denuncia, 5 días después de su desaparición. Hay 2 detenidos, pero la investigación se encuentra frenada, ya que ninguno está testificando. El desinterés y la inoperancia de la policía y del Estado nos deja en claro cuáles son los cuerpos que importan y cuáles no. Queremos de vuelta a Tehuel. El Estado es responsable. Que aparezca Tehuel con vida. Y lo que escuchábamos recién era el audio por la desaparición de Tehuel. Y bueno, ya ha pasado más de un mes. Así que bueno, atentas, atentes. Sí, queríamos comenzar igual con ese audio a propósito de que también el fin de semana hubo acciones virtuales y territoriales en el territorio minado por el Estado de Argentina por la aparición con vida de Tehuel ya. Y por supuesto que se teme y con demasiadas razones para temerlo, que Tehuel se encuentre sin vida. Y que evidentemente haya sido una agresión y un asesinato. Nah, pues del heteropatriarcado, y el heteropatriarcado por definición es extractivista igual, y es extractivista de, no sé, de las existencias en todas sus formas. Así que por eso igual habíamos comenzado con el audio de Tehuel, y también vamos a hablar a propósito de la canción que sonaba justamente antes del audio. Que se llama Estas maricas matan facho. Chupateza. Se llama Estas maricas matan fachos. Es de la BAU en colaboración con Otres. Y nos recuerda, además de la memoria e historia que hay que desarrollar y que hay que cultivar también, por ejemplo, con casos como el asesinato de BAU, el transfeminicidio empresarial. que ocurrió el 16 de febrero, no sé, pues que en la canción hablan como de esto de la lucha interseccional y de recuperar un terreno en la forestal, también es liberación animal, que está entremezclada como su experiencia de cuerpo en resistencia con territorios en resistencia. Y hay novedades respecto de la situación legal que está como en la causa de su asesinato. Sí, el 12 de abril, es decir, hace algunos días atrás, el lunes, fue la primera formalización de los asesinos. Y bueno, fue por supuesto una situación en la que se hizo todo lo posible para que no fuera público y transparente la audiencia. Además de que se le baja una de las, bueno, no hay todavía penas, pero una de las medidas cautelares a uno de los involucrados en toda esta seguidilla así como de violencias, porque no solo disparan, sino que huyen después, así como sin prestar ningún tipo de ayuda. Y son tres las personas imputadas, es Francisco Jara, Carlos López Aguayo y Cristian Larena Cisterna. Y bueno, hubo un montón de malas intenciones también en esto, botaban a la gente, callaban el audio, hubo distintas situaciones dentro de esta formalización virtual que debiese ser pública y transparente. Sí, y decidieron que la transmisión no fuese pública, de hecho, claro. Como que había mucha gente, entonces la cerraron, la censuraron, así corta y fome, sí. Y también, bueno, en las declaraciones fueron saliendo algunas cosas no sorprendentes, pero también que van muy relacionadas con lo que hablábamos la semana pasada con una invitada que llegó de sorpresa respecto de estas como agencias de seguridad militarizadas, privadas en Gualmapu. Y en el caso, al parecer en las declaraciones, claro, se sabe que hay un encargado de esos guardias que al parecer sería un militar retirado. Y que poseía armas. Y también habló de que el arma que se le, del arma con la que mató a Bau fue dada por el dueño de una de las casas. Sí, así, el Julio Herrera, parece, ¿no? O es el contratista de los tres, pero que está así como que no está formalmente él contratado por estas inmobiliarias. Todo suena bien sucio, sí, en el fondo. Sí, pues. Pero sí, uno de los que pasó el arma a Williams. Bueno, esto ustedes lo pueden encontrar con mayor detalle en la zarzamora colectiva lesbofem.wordpress.com de la zarzamora. Están todos estos detalles, igual si ustedes quisieran investigar más al respecto. Sí, igual yo quería decir, sí, que ese dueño que pasó las armas también es un milico retirado, es un marino retirado. Solo para como plantear que, tú sabes, latifundio y ejército se relacionan bastante y claro, están llegando como a estos niveles allá, tanto que ni siquiera es por defender una forestal que haya armas, sino que, no sé, digo, porque usualmente, ¿cierto?, pasan cosas en terrenos de las forestales o en terrenos donde hay casas de los latifundistas o donde hay, no sé, producción, monocultivo, etcétera, etcétera, sino que ahora en un condominio supuestamente así vacacional, Napo, los guardias andan armados y están relacionados con el ejército, increíble. Así que eso, que era como algo fundamental también para poder entender en perspectiva como todo esto que ha pasado también como con la militarización de nuestras vidas, como al nivel en que están allá, así igual Napo, hay que estar mirando para allá también todo el rato. Sí, y sin duda también hemos visto en esta semana, en estos días, bastante represión en el Gualmapu. No solo, claro, en estos condominios, sino que ha habido un montón de detenciones. Hoy mismo hay una noticia en desarrollo en Nueva Imperial, de un nuevo desalojo a una recuperación. donde se le está disparando al cuerpo a quienes están protegiendo bosques y recuperando tierras a las forestales. Y bueno, sigue todo por allá bien agitado, digamos. Y no nos sorprende para nada que hay un montón de militares acá pasando armas para, bueno, para asegurarse de mantener el poder. Pero no lo lograrán. Oye, y a propósito de todo esto, también en el sur, no solo está pasando esto. Claro que es más, está más en lucha como desde los humanos, sino que también hubo un desastre ecológico gigante en las salmoneras en el sur. Ya creo que hace una semana atrás que empezó esta muerte masiva de salmones generada por un desequilibrio ecológico gigante, donde hubo como una superproducción de una alga que, bueno, acaba con todas las vidas del agua porque deja sin oxígeno, ¿eso me explicabas? Sí, En tu exactamente. investigación. Exactamente. Es una microalga que deja sin oxígeno toda la zona, porque además hay que pensar que estas salmoneras que producen el desequilibrio ecológico total, ocurre que lo hacen en fiordos y en zonas como cerradas de agua, como lugares pequeños de agua, algo así. Y eso implica, claro, que libra realmente por completo todo, porque la aparición de esta microalga que ocurrió, claro, le quitó el oxígeno a toda esa agua, es decir, a todos esos salmones cultivados y esclavizados ahí y a todo el resto de seres que vive ahí, como que, bueno, es clasificado como una catástrofe ambiental. Y lo más terrible es que tenemos la noción de como que ha habido muchas de estas cosas igual. Esto ocurrió específicamente en el fiordo Comau y ha sido como, no sé, noticioso por lo relevante y por lo brígido, pero en realidad es algo claro que se repite bastante porque las salmoneras y todas esas empresas de acuicultura son, nada, pues arrastran pura muerte, pues puro desastre y ahí en el sur también se está luchando bastante contra las salmoneras, bastante, bastante. Sí, solo así como para un comentario a propósito de que está muy relacionado acá también los grandes millonarios de, bueno, de Latinoamérica, están relacionados principalmente con el extractivismo. Y bueno, por ahí Forbes sacó así como cómo habían crecido las fortunas, viste que hacen como esas cosas. Contar cuánta plata tienen los ¿Cuánta plata ricos. así sapear a los más ricos? Y varios subieron así como de una forma asquerosa como sus ganancias. En estos años en el que se supone que cayó la economía, así como por ejemplo Polman, 3.300 millones de dólares. Que es el dueño de Cencosud y varias otras cosas. Sí, entre ellos, bueno, Piñera, Angelini, la segunda esposa, ponen, y viuda de Andrónico Luksic, los Yarur. Y bueno, para recordar también, claro, estas son como pérdidas marginales, como cuantificados económicamente, me imagino, como esto de las salmoneras, que igual les conviene, porque me imagino que está pensado igual que siempre van a haber desastres ecológicos y ambientales cuando tú pones una salmonera. Sabes que va a contaminar las aguas, sabes que la cantidad no sé, de remedios que les dan a los peces hace que en algún momento vaya a haber un gran desequilibrio. Pero debe estar dentro como de sus cuentas. Pero claro, nada saca, o sea, nada hace que pueda volver a haber como un equilibrio ecológico en el fondo en esos lugares, y por eso también las salmoneras como que se van moviendo de lugares en lugares. Y bueno, que caigan todas las forestales y todas las salmoneras, y quizás es hora de irnos a unos temas de la BAU que Pero nos sabes inspiren. qué, antes de eso, y a Ay, propósito de ¿verdad? la Había más cosas. resistencia por las aguas libres, íbamos Sí. a recordar a nuestras amigas de Salvemos al Río Renaico, que nos mandaron un audio hace algunos capítulos atrás, y ¿saben qué? Lo vamos a repetir, lo vamos a poner de nuevo, porque ahí nos cuentan un poco de su historia y de su lucha. Y además, a propósito, vamos a promocionar con muchas ganas la rifa por el río Renaico. ¡Esa! La invitación dice así: este beneficio busca reunir fondos para cubrir gastos judiciales y administrativos para impugnar ante la Corte Suprema la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y revocar la aprobación del proyecto hidroeléctrico que pretende intervenir el río Renaico. El valor del número es a 1,000 pesos y la van a lanzar el sábado 1 de mayo. Wow. Se pueden contactar con el Instagram @RioRenaico. Que abajito dice Salvemos el Río Renaico. Se pueden contactar con esa colectividad para comprar números, están a 1,000 pesos, y bueno, es una lucha que lleva un buen rato, como vamos a escuchar en el audio, y tienen que, claro, cubrir bastantes gastos, pero ha sido una lucha muy importante, también en un lugar donde pasa algo escandalosamente cocida, como que salgan a remate los ríos. Lo que nos recuerda que el agua es privada y todas esas cosas, se cuantifica, claro, la vida se cuantifica, y hay un montón de gente también dando cara, y por eso hay que ayudarles. Así que busquen en Instagram el río Renaico y ojalá puedan aportar con un número y si no promocionándolo. Eso. Así que vamos a escuchar quiénes son estas personas que se están organizando por el río Renaico y qué pasa en ese lugar. Desde el colectivo social Salvemos el Río Renaico, organización comunitaria perteneciente a la comuna de Renaico, Puerta Norte de la región de la Araucanía, enviamos un saludo a las compañeras de Reporteras del Caos. Mi nombre es Nicolás Fuentes, soy miembro de la organización que surge a fines del año 2013, que está compuesta principalmente por jóvenes del territorio y que ha focalizado su trabajo principalmente en despertar conciencia entre los vecinos en relación a la situación que está ocurriendo en el río Renaico, que tiene que ver con hechos de contaminación, sequía y explotación, no solamente de las aguas del territorio que habitamos, sino que del entorno en general. Las situaciones que enfrenta nuestro río en este momento son gravísimas. Tenemos por una parte la compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como CMPC, ligada al Forestal Mininco, que pertenecen al Holding Mate, que en este momento, además de la enorme cantidad de plantación de monocultivos que se encuentran en la orilla del agua del río Renaico, mantiene en el territorio de Mininco, muy cercano a la comuna que nosotros habitamos, una papelera que extrae agua de forma desmedida. Asimismo, tenemos grandes terratenientes que tienen derechos de agua sobre el río Renaico y por ello extraen cientos de litros. Teniendo en consideración eso, debemos decir que la explotación de agua en torno al río Renaico se encuentra sumamente desproporcionada. El caudal del río Renaico entre los meses de enero y abril es aproximadamente de 4.800 litros por segundo y los privados tienen comprometidos cerca de 13.400 litros por segundo, es decir, que se encuentra vendido a entes privados cerca del triple de la cantidad de agua que el río Renaico contiene, principalmente en época estival. Asimismo, durante el año 2019 se formó el Movimiento por la Defensa del Río Renaico, que contiene a organizaciones sociales, comunidades mapuche, que habitan el río Renaico desde donde nace, en la cordillera de Pemehue, en la cordillera de los Andes, atravesando el Valle Central hasta llegar a la cordillera de la costa, muy cerca de donde vivimos nosotros. Es allí que se alzan organizaciones sociales en defensa de las aguas, principalmente enfocadas en la protección del río Renaico, desde la comuna de Coyipulli, Mulchen, Renaico, y también de forma individual algunas personas de la comuna de Negrete, que son las cuatro comunas que atraviesa el río. Este movimiento surge principalmente por dos razones en concreto: la oposición a la central hidroeléctrica Agua Viva, que se pretende instalar muy cerca de donde nace el río Renaico, en el sector Villamargo, perteneciente a Coyipulli, central hidroeléctrica que se encuentra paralizada en estos momentos debido a la movilización social por parte de las comunidades aledañas al río Renaico, tanto de Coyipulli como de Renaico, realizándose muchas manifestaciones, realizándose muchas instancias de conversación y también acudiendo a todas las instancias legales pertinentes para lograr paralizar la construcción de esta central hidroeléctrica e intervención del río Renaico. Esta central hidroeléctrica, bueno, es bastante nociva para el ecosistema en sí. Pretende intervenir el río Renaico en un lugar que es de protección a nivel nacional e internacional, justamente a un costado de la Reserva Nacional Malleco, que a su vez es conocida como Reserva de la Biosfera La Araucaria, reconocida internacionalmente por la UNESCO. Asimismo, en el sector donde se pretende intervenir con mayor fuerza, se encuentra un memorial de detenidos desaparecidos de la matanza de Mulchen, donde agentes del Estado pertenecientes a las fuerzas represivas de este mismo tomaron detenido a campesinos, lo llevaron hasta este sector aledaño al río Renaico, hicieron cavar una fosa, los asesinaron, los enterraron y luego cuando se descubrió este lugar hicieron desaparecer sus cuerpos, principalmente lanzándolos hacia las aguas del río Renaico. Y desde el año 2017 este espacio es un monumento histórico, reconocido, un lugar que visitan las familias y justamente a 100 metros de este sector se pretende realizar un botadero, que es un lugar donde se pretenden dejar los desechos de este proyecto hidroeléctrico, faltando el respeto y faltando la memoria de las familias y los, de los detenidos desaparecidos. Asimismo, este proyecto no incluye consulta indígena a las comunidades mapuche que viven río abajo de la intervención que se pretende realizar. No se realizó ningún tipo de consulta. Incluso la CONADI se excusa diciendo que no es necesario realizar la consulta indígena cuando las comunidades desarrollan no solamente su vida cotidiana porque viven justamente a orillas del río Renaico, frente a las aguas, utilizan las aguas del río para su vida cotidiana y además tiene fuerte relación con su cosmovisión. En la comunidad de Licancurra principalmente se encuentra un nien, que es un espíritu para las comunidades, que se llama Punalca. Bueno, si el río se ve intervenido desde donde nace, muy probablemente río abajo la situación se ponga crítica, porque se nos ha dicho que esta es una central hidroeléctrica de pasada, pero incluye una represa. Y esta represa va a inundar muchos kilómetros de territorio y además se pretende la tala de cerca de 17 hectáreas de bosque nativo. Bosque nativo que se encuentra, como dije anteriormente, en un sector de protección a nivel global por la diversidad de su ecosistema. Asimismo, nos hemos encontrado movilizados por el remate de derechos de agua que justamente está ligado a este proyecto hidroeléctrico. El año 2017, a la empresa Agua Viva, que es la titular de la central hidroeléctrica, se le embarga los derechos de agua por no hacer uso de ellos, no pagar una multa que la Tesorería General de la República se le impuso, y por tanto estos derechos fueron embargados. Desde allí hasta la fecha se han realizado 5 remates, ninguno se ha llevado a cabo debido a la manifestación popular que se ha realizado en defensa, donde hemos llegado hasta el mismo tribunal a impedir que se realicen estas subastas. Y bueno, ahora el 16 de abril se pretende nuevamente llevar a cabo este remate. Los pobladores y las comunidades están atentos a este tipo de situaciones. Ya no son nuevas para nosotros y nos vamos a mantener movilizados en defensa de nuestro territorio. Como organización desarrollamos un trabajo territorial ligado a la investigación, ligado a conversar con los pobladores, ligado a conversar con las comunidades, a generar estrategias en defensa de nuestro río, muy ligado al área cultural, al área artística, a lo que nos representa a nosotros como renaiquinos y como habitantes del río Renaico, basándonos principalmente en la ecología social y principios libertarios. La autogestión, el apoyo mutuo, la solidaridad son conceptos que consideramos y que tomamos como fundamentales en la labor que realizamos en nuestro territorio. Enviamos un saludo a todos y a todas, agradecemos el espacio, un abrazo gigante y arriba los y las que luchan. La región más pobre, pero sin embargo los recursos son enormes, el negocio de la madera, el robo del agua, instalaciones hidroeléctricas, patrañas ya contadas.

Compita está ahí tras la reja. Compita está ahí tras la reja. Compita está ahí tras la reja. Está ahí tras la reja y la munda tranquila, como si es que no estuviera hasta encima. Por culpa malditos fiscales, gendarme asesino, lancemos huracanes. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien me aniquile. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien te aniquile. Al menos que antes juntos nos inmolemos con fuego un rugido. Al ensueño viajemos, abracemos la historia y memoria de quienes dieron su vida por la Ñuquemapu, por las animalas o por su amiga. Quien se abrace como individua y se comprenda contra humanidad, que no le parece ni ser anarquista, seres salvajes que odian la ciudad, sus privilegios, su forma, su norma, la heteronorma que la tierra pobla de humanes que asco se salen de borda, infectan el campo, los ríos, los cerros, solo estorban. Mientras mis compis están tras la reja, mientras mis compis están tras la reja, buscamos el sendero que apañe el planeta. Ataque sigiloso planeado en un mes, o de espontáneo mientras nadie ve. Todos los días te pienso y me duele, pero también me da manzone buen para vivir y querer enfrentarme. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Por carne. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Ventisca, tormenta de sangre, conjuro maligno que busca el desarme. Panfleto, propagandas, canciones, explosiones, que la IRSA detone la cana y sus concesiones. Con giles fascistas no habrán excepciones, contigo tampoco. Si la transfobia está en tus opciones y si comes carne harás que decepcione. Pavos todo de juego, malditas traiciones, pa'l chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra, hermana, enójate, estás en una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche, somos huichafe que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuidarlas es nuestra tarea, así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea contra los ratos y los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas de entre la sombra. Que vuelvan las muertas desde la sombra. Que vuelvan mis amigas de entre la sombra. Que vuelvan las cabras de entre la sombra. Que vuelva la mapu de entre la sombra. Y entramos ya a este último bloque. Tercer y último bloque de este capítulo de Las Reporteras del Caos, número 7 en nuestra temporada 5. Wow. Año 1 en total toque de queda. Pero año casi 2 de no solo Las Reporteras del Caos, sino del nacimiento de un montón de cosas que han seguido empujando y ejerciendo mucha influencia en cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos, cómo, no sé, cómo se ha ido desarrollando la historia en este territorio en el último tiempo, pero ¿sabes qué? No solo en este territorio. Han sido bastantes tiempos de revuelta y de rebeldía en varios territorios, y hay un espacio especialmente que queríamos mencionar hoy día, que lo hablábamos en el primer bloque, pero si usted se perdió el primer bloque y está escuchando ahora, se lo contamos, que es a propósito justamente de una práctica y de un elemento de la revuelta que nos lleva a Myanmar, ex Birmania, donde una agrupación de bandas punk y otras se han organizado dentro de algo llamado cacerolazo. ¡Oh, cacerolazo! A propósito de la inspiración, digamos, como desde acá. Entonces es muy hermoso igual porque finalmente como que, no sé, nos hermanan cosas como ser del tercer mundo, digamos, pero también nos y lo que implica con la represión, la violencia estatal, la violencia policial, la violencia militar. Hay un golpe de estado desde el 1 de febrero, si no me equivoco, uh-huh. y van varios muertos y probablemente muchas otras cosas que desde acá no nos enteramos. Y también hay mucha resistencia, y resistencia que tiene alguna consonancia con la resistencia que tenemos acá también. Así que es muy bonito, y como ya habíamos dicho antes, le dedicamos este episodio a toda la gente que está en resistencia en Myanmar. Sí, es que es como de inspiración mutua. Como porque también hablaban de que, bueno, todo esto a propósito de ese de esa noticia que leímos sobre que eran punk organizándose, pero también que parece que el meter ruido con una cacerola o el sonido que hace también se relaciona ya como con alejar los malos espíritus. Exactamente. Y bueno, pues alejarlo. Acá también más o menos es la idea, ¿no? Digamos que es para alejar los malos espíritus, sí. Es sin duda. Sin duda. Entonces, sí, pues inspirador y bonito, y que se siga multiplicando, y así como que las buenas ideas, pues tomémoslas y transformémoslas en esta gran revuelta mundial. ¿Qué te parece? Me parece muy hermoso, y quería comentar también que algo que ha dado caleta de vida, parece, como a estos movimientos punk y otros, ha sido el movimiento Food Not Bombs, que es algo internacional igual, y que en muchos lugares, sobre todo donde el anarquismo u otras corrientes son reprimidas, funcionan como espacios de encuentro, digamos, para las personas antisistémicas, y que creen a la vez en la alimentación común y comunitaria, porque Food Not Bombs, que significa comida no bombas, tiene justamente esa intención, nace después de la Segunda Guerra, y tiene también toda una historia de la Segunda Guerra en Europa, y tiene toda una historia en el fondo de resistencia y de ser como un refugio. ¿Y sabes de qué me acuerdo con eso? De las ollas comunes. Las ollas comunes son igual una especie de Food Not Bombs que ha aparecido, que acá se llaman ollas comunes porque han aparecido también en momentos en que hay escasez, pero claro, no sé, siguen siendo como un vehículo de organización y de como seguir alimentando los lazos comunitarios y todo, y allá también están, y está ahí todo relacionado. Entonces también, a propósito como de este paralelo que estamos haciendo como con la situación allá, eso, pensaba que eso de Food Not Bombs se parece bastante y nos recuerda también como el valor de que todavía están funcionando muchas ollas comunes y que se han reactivado también ahora con la cuarentena, y que parece ser una práctica, no sé, de ser algo que era como de remembranza de los tiempos de la dictadura, pasó a ser algo como bien, no sé, como bastante involucrado en la vida cotidiana, así de, no sé, de esta sociedad, como más o menos a gran escala, diría yo. Y eso es fantástico igual. Sí, y a mí también me pasa como con leer y ver cosas de Myanmar, que al igual que como fue y está haciendo la revuelta acá, que así como esa diversidad como de instancias de organización, donde parece que todo, cualquier cosa puede ser como algo organizable y que por sí mismo puede ser como un bloque de resistencia. No sé, claro, así como que acá se juntaron un montón de personas de Myanmar punk, y así como, bueno, el bloque punk, pero también así como leíamos por ahí un artículo que hablaba así como de las obreras textiles, que parece que Myanmar y bueno, como el sudeste asiático en general, tiene hartas fábricas de dudosa así como tratos, fábricas textiles, que en el fondo son como los textiles que visten todo el mundo, como en todas estas empresas como de mega marca y no sé qué, y que también han estado en huelga a propósito de la dictadura en Myanmar y a propósito también de reivindicaciones laborales. Y bueno, ahí se ve también, si ustedes lo quieren buscar, el cacerolazo. Hay que buscarlo en YouTube, cacerolazo, the night will not be silenced, como la noche no será silenciada, pero en inglés. Y ahí aparecen como imágenes de la resistencia en Myanmar, que yo encontraba que pues recuerda bastante acá también, como esa masividad y creatividad fantástica que tienen las revueltas del mundo. Sí, Sí, y bueno, la noche no será silenciada en Myanmar ni en ninguno de los territorios en resistencia. Les Eso. mandamos también mucho cariño y hemos estado escuchando música punk de Myanmar durante todo el programa, por si Sí, acaso. recién sonó una bien sabrosa que se llama Tutti Frutti, Ay. de Culture Shock. De Culture Shock. Chúpate esa. Sí. Sí, y nos dimos cuenta que cantan en inglés y también cantan en su idioma original, al parecer. Sí. Sí. Pero han pasado más cosas igual. Por Sí, ejemplo, po. pasó hoy día algo en el PAC, en el Pedro Aguirre Cerda. Exactamente, hubo lo que se podría decir como un atentado en solidaridad. Un bus ¡Eso! incendiado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en solidaridad con los prisioneros anarquistas y subversivos en huelga de hambre. Durante la mañana de este jueves, hoy, a 25 días de iniciada la huelga, se incendió un bus del Transantiago en esa comuna. El mismo conductor contaba que le habían dicho: no le vamos a hacer nada, sí, no queremos hacerle nada a nadie, solo queremos quemar el bus, así que por favor bajen. Y Sí, pueden ser, que si son tan amables de bajar. exactamente había unos panfletos de solidaridad activa y combativa a 25 días de la huelga de hambre de presos anarquistas y subversives. Y nada, pues un llamado también a seguir agitando y a seguir informando, visibilizando la huelga de hambre y las prisiones y el sistema carcelario en su totalidad. Eso. Sí, en su Sí, también totalidad. solidaridad a todos esos presos de Myanmar, que parece que van bastante. Por ahí leíamos 20.000 presos, así como desde el inicio de la dictadura allá. Así que bueno, un abrazo gigantesco. Y además, este sábado es el Día Internacional por la Agitación de las Prisiones Políticas. Y bueno, como toda prisión es política, pues bueno, agitar. Y hay unas invitaciones, po. Sí, pues hay varias Tenemos varias invitaciones, invitaciones. sí, y yo también quería comentar igual algo importante a propósito de que cuando empezó la huelga de hambre hablábamos de lo importante que era como esta, no sé, esta es finalmente una colectividad que decide tomar esta acción con fines solidarios, porque al final también como que la modificación al decreto ley 321 es algo que afecta a todos los presos, a todas las personas que están secuestradas por el sistema carcelario. Y hablábamos, Caleta, de que era solidaridad y colectividad y organización entre además como personas que habían tenido trayectorias políticas distintas y que además estaban en centros, en cárceles distintas. Y llegó la noticia de que un prisionero anarquista en la cárcel de Terni, en Italia, está en huelga de hambre desde el 12 de abril en solidaridad con la huelga de hambre de los compañeros de acá. Wow. Sí, entonces, nada, pensaba como, o sea, es súper importante para recordar también que finalmente esta estrategia política que es la huelga de hambre se basa fundamentalmente, claro, en esa solidaridad y que incluso puede llegar así como a romper no solo las fronteras de los muros de las cárceles, sino las fronteras así espaciales y eso. Así que el prisionero anarquista Juan Sorroche Fernández, en la sección AS2 de la cárcel de Terni, Italia, está en huelga de hambre, así que también solidaridad con él y eso, po. Y también, y dice en italiano, mientras exista miseria, habrá rebelión. Eso, Chúpate esa. chúpate Y esa. como estaba ahí comentando a propósito de la difusión y la agitación. Que va a haber este sábado un cadenazo radial en solidaridad a todos los presos de la revuelta, presos políticos diversos y que también especialmente a propósito de la huelga de hambre. Y eso, pues hay un audio, quizás mejor escuchamos el audio. ¿Qué te parece? Hacemos un llamado nacional e internacional. Cadenazo radial en solidaridad con los presos anarquistas y subversivos en huelga de hambre. Este 17 de abril, Día Internacional de la Prisión Política, escucha y expande las ondas radiales desde Cadenazo en apoyo a las y los compañeros presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el territorio dominado por el Estado de Chile. El pasado 22 de marzo, compañeros anarquistas, subversives y de la revuelta iniciaron una huelga de hambre líquida contra la modificación del decreto de ley 321 que regula el acceso a la libertad condicional, perjudicando así a todos quienes se encuentran secuestrados en las cárceles del territorio dominado por Chile. Como gesto solidario, desde las radios libres ocuparemos las ondas sonoras para romper los cercos y muros que nos separan, multiplicando las voces de solidaridad con la huelga y para exigir la derogación de las modificaciones al decreto de ley 321. La libertad del preso subversivo autónomo libertario Marcelo Villarroel y de todos los presos políticos y sociales que se encuentran en las prisiones del Estado Capital Patriarcal. Escúchala por radio.latina.red/radio31deenero.mp3, en radios.yanapad.org/radio la zarzamora, en radio.latina.red/radiocurru.mp3 o en cualquiera de las radios enlazadas. Retransmiten por Facebook Radio Curru, Sin Fronteras ni Naciones y Negras Tormentas Radio. Escucha el próximo 17 de abril desde las 9 a.m. hora Chile y desde las 8 a.m. hora México esta transmisión colaborativa. Abajo las cárceles y sus métodos de sometimiento y control. Radios libres divulgando solidaridad para la acción y la libertad. Hacemos un llamado nacional e internacional para este sábado 17 de abril, Día Internacional de la Prisión Política. Agitación en todos los territorios. Solidaridad directa, activa y combativa con los compañeros y compañeras anarquistas y subversivos en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Las demandas centrales de esta movilización son la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321 que afecta la petición de la libertad condicional, convirtiendo lo que era un derecho en un beneficio. Además, que no se aplique de manera retroactiva. La libertad inmediata del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien cumple condena bajo la aplicación de la aberrante justicia militar y es uno de los tantos y tantas afectadas por la retroactividad del decreto ley 321. Solidarizamos con esta movilización que tiene características antiautoritarias, anticarcelarias y subversivas. No podrán contra la convicción que se mantiene inamovible y con la frente en alto. Apoyamos la digna lucha que están dando y hacemos un llamado para este 17 de abril a levantar todas y las más diversas acciones en solidaridad con nuestros compañeros secuestrados por el Estado chileno. No a la retroactividad de la 321, libertad inmediata para Marcelo Villarroel. No más utilización de la prisión preventiva como juicio y castigo anticipado. Coordinadora 18 de octubre, la libertad es el crimen que persiguen. Y como escuchábamos recién, entonces es un llamado abierto a cualquier expresión de creatividad para solidarizar con los compañeros en huelga de hambre, pero también con todas las prisiones políticas. Eso mismo, y como es el Día Internacional de las Presas Políticas, como bien ya se decía, este mismo llamado, que además es por la derogación de la modificación del decreto de ley 321, que es lo que es una de las cosas que están peleando quienes están en huelga de hambre, hay un correo que dio la coordinadora 18 de octubre para mandar como las cosas que se hagan en los territorios, y es correo.comunicacionesc1818@gmail.com. Me confundí porque el afiche tiene unos puntitos. No, es comunicacionesc18o@gmail.com. Eso. Igual les recomendamos que busquen también en el Instagram, si es que tienen Instagrams. Y si no, igual creo que se puede ver, si no tienes una cuenta, se lo puede ver en internet. La cuenta Buscando la Calle y Solidaridad Constante también. Esos dos son como dos páginas en las que todo el rato están actualizando y están buenas para ir viendo estas cosas. Súper, súper. Oye, ¿y hay algunas buenas nuevas? Desde el sur. Exactamente, pasó a arresto domiciliario Darío Chacón, un compa muy jovencito que estaba siendo, que fue, que se, era el detenido por la quema de la iglesia en Ancud, si no me equivoco. Sí, parece. Y que había ahí toda una historia de cosas muy, muy fomes y que además es muy joven. Ahora pasó a arresto domiciliario completo. No es así, uff, qué fantástico, no es la mejor de las nuevas, pero está en su casa con quienes le aman y sí, bueno. Sí, y nos alegramos de que pueda abrazar a sus sí. familiares, sí. amigos y todo. Sí, todo sí. eso, todo eso, sí. Así que también le mandamos muchos cariños y a todos quienes han sufrido en su cuerpo la, nah, pues, la revancha de los poderosos. Estando encarcelades o siendo mutilades o siendo violentades de distintas formas, les mandamos también nuestro cariño, nuestro respeto y nada, pues vamos a seguir haciendo el programa para difundir y para agitar todo el rato, pues sí o qué. Sí, por supuesto. Sí. Y si quieren mandarnos temas, ya saben, ya. Pues. Nos pueden mandar temas, nos pueden mandar noticias saludos. De otras revueltas. Saludos, sí, saludos también. Sí, agradecemos a la gente que, como que en Instagram hay gente que nos comparte las cuestiones o que nos mandan cositas. Les agradecemos a todos. Y eso, pues, les dejamos invitadas al próximo jueves, ¿sí o qué? Sí, pues. Al capítulo 8 de esta temporada. Eso. Eso, se viene. Oye, y les vamos a dejar igual sonando música, entre ellas Cacerolazo, que recuerden que pueden buscar el video, que igual está interesante así como de ver qué está pasando en Myanmar en un videito con una musiquita que se llama Cacerolazo, y que lo pueden buscar Cacerolazo, The Night Will Not Be Silenced. Eso. La noche no será silenciada en inglés. No será silenciada. Sí, eso. Exacto. Así que les dejamos con más punk de Myanmar. Más punk de Myanmar y muchos abrazos y calorcito para estos días más fríos. Eso. Adiós. Yeah! Que se cagan las fronteras, hoy estamos en guerra. Ya no encuentro manera de vivir en la tierra. Que se cagan las fronteras, hoy estamos en guerra. Ya no encuentro maneras de vivir en esa tierra. Colonizada, dividida em pedaços por lacaios do Estado, controlando nossos passos. São pacos, policias, gambas, gendarmeria, vigilando nossas vidas, nossas idas e vindas. Em nome da cidadania, em nome das leis, em nome da mais-valia herdada de velhos reis. E os cidadãos de bem que mantém o sistema, me pergunto para quem funciona esse esquema. A terra não é mercadoria, não se compra, não se vende. Tentaram nos enterrar, erraram. Somos sementes, raízes dissidentes, imigrantes, viajeiras, presentes, independente de quais sejam as barreiras. Constantemente em movimento, como a água, as folhas, a lua, o sol e o vento. Nunca paralisadas, romperemos o cimento. Nunca paralisadas, romperemos o cimento. Mis raíces, mis matices, que no los colonicen. Seres de la tierra, sin nombre ni dueña. Salvaje y fiera, sin fronteras, sin fronteras. Plantas, aguas, animales, sin bandera, sin bandera. Mapu, ser viviente que engendra la energía indómita. Que el agua fluye, todo prosperará. Me da asco, egoísmo humana. La tierra solo le pertenece a sí misma. Simbiosis mágica, humano plaga. Que resista la ñaña que habla con el agua. Que resista el hermane que escuche las aves. Haremos embrujos letales contra los lacayos de los estados. Que nadie nos pare. A água e o vento são os quatro elementos em constante movimento. Fluo com o fogo e a terra, reivindico a raiva e tudo que nasce dela. Todos nosotros somos inmigrantes, hijos, sobrinos del germen colonizante. Que basta que piante, mi ancestra habitaba otro continente. Mientras que resistía mapuche, huichafes, en la andiaguita, quechua y miles de animales. Caminaba libre de reja, frontera ilusoria que trajeron winca, maldita su historia. Que miente, roba las tierras, reprime, destruye la vida. Así que pon atención, nos impusieron estado y nación. 500 años de guerra y acción. Y aunque en esta vida nací hija winca, no olvido la tierra. Traiciono el linaje de Europa, asesina mi espíritu libre, salvaje. Que rabiosa camina, mi espíritu libre y salvaje, rabiosa camina. se caigan las fronteras. Hoy estamos en guerra, ya no encuentro manera de vivir en esta tierra. Que se caigan las fronteras, yo no creo en eso. Que en escombros se convierta tu codicia y tu progreso.